parte en principio de la gerencia, pero evidentemente yo entiendo que la gerencia está, o el gerente está mandatado por, en este caso por el gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque ese documento lo que nos dice es que efectivamente antes de final de año nos tenemos que sentar a ver esas cuestiones que ahí hablan del 5% y de la jornada, pero no es menos cierto que precisamente lo que dice es que no lo negociemos. Ellos, en principio, el 1 de enero empiezan incumpliéndolo cuando al personal le aplican por mandato, por orden, de que dejemos de echar la media hora diaria que veníamos echando de septiembre y que otra vez se vuelva a las 7 horas, con lo cual los días que se acumulan de esa hora, pues la echa cuando yo te diga. Entonces, otra cuestión fundamental cuando ya empieza la negociación, aunque a final de año ya habían tenido tiempo suficiente desde abril, pues es que quieren aplicar puro y duramente el 5% de ahorro de gasto personal exclusivamente en salario. Y el documento no pone eso, pone en gasto de personal que incluirá conceptos salariales, pero no el 5% entero. Por lo tanto, sentémonos y negociemos qué partidas se pueden ahorrar, qué ponemos además, porque para que el 5% no recaiga sobre el salario solo. Al final, que es la última propuesta que habían sido encima de la mesa, el 3,6. Pero que el ayuntamiento no es que vaya a dejar de ahorrar el 1,4. Ese 1,4 lo hemos puesto nosotros quitando la bolsa del asentismo, del incentivo de asentismo, dándole los excesos de jornadas que a final de año se nos daban en vacaciones, ronda los 2-3 días por empleado, por echar más horas de las que dice nuestro convenio, y el vestuario, que es un costo importante en esta empresa por el número de trabajadores que somos, que se convierte en un EPI, con lo cual no voy a tener que dártelo periódicamente y hay un ahorro también, y eso es ese es el 1,4 que no vaya a nuestro salario, pero que en definitiva lo estamos poniendo nosotros también. Es decir, el ayuntamiento consigue el ahorro del 5% que habla el documento y que dice el plan de ajuste del ayuntamiento. Hombre, la verdad es que Herente se ha tirado, esta es la quinta vez que se tira el charco, y anteriormente a esta hemos tenido 4 amagos que al final se han resuelto sin necesidad de que nos tengamos que reunir con el dueño de esta empresa o el único accionista que es el ayuntamiento, ¿no? Que es el gobierno del ayuntamiento. Pero es verdad que bueno, que el gerente es el que cada vez que ha querido se le ha encendido una bombilla y ha puesto a la plantilla y ha intentado cuestiones pues que evidentemente no podíamos permitir. De todas formas, yo tengo mis dudas, porque el gerente no viene aquí por una oposición. Claro. El gerente viene aquí a dedo, nombrado por el equipo de gobierno. Por lo tanto, tengo mis dudas de que estuvieran tan al mar en el ayuntamiento. Aunque tengo que reconocer que en esta negociación el concejal de Maximiliano Vilche reconoce que no tenía conocimiento de un documento que se firma en septiembre, donde precisamente acordamos que de septiembre a diciembre vamos a echar una media hora diaria más, y ese no tenía el documento, el chico lo conocía, es decir, se quedó con cara de sorpresa. Por lo tanto, por un lado es verdad que este hombre ha querido colgarse muchas medallas y ha intentado muchas historias, pero bueno, alguna otra, mi opinión es que han estado hasta mandatados, claro.